lugar me puedo encontrar. Quiere conocerme y ser el rey, señor de mi ser, acercarme a él. Un lugar santo es allí donde tú estás. Quiero